denunciar ante los organismos nacionales e internacionales de trabajadores al partido de gobierno por las injerencias en las elecciones internas, en nuestro carácter de entidad de base de CETERA, de integrantes de la Internacional de la Educación y de la Federación Sindical Mundial, e iniciar acciones penales contra los funcionarios de la Alianza Cambiemos, también aquí en La Rioja. Esto va a ser extensivo por la virulencia que están usando los compañeros derrotados en las recientes elecciones, va a ser extensivo a los apoderados de la lista opositora.